establece tu reino sobre esta nación, sana nuestra tierra y derrama bendición. Venga la gloria de tu reino y entréganos el cetro de poder. De poder.